Y sin dejar la sección deportiva últimos días para inscribirse en Spinning en Euskara. Concretamente, el plazo de inscripción expira mañana. Esta es una actividad consolidada en nuestro pueblo. Se puede solicitar más información para la misma en el número de teléfono 948-301719. Este de hablar de la predicción meteorológica, ¿qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues buen tiempo, veraniego, ahora sí, como hemos comentado hace un momento fuera de antena, parece que nos ha llegado el verano que no hemos tenido, nos ha llegado ahora en septiembre. Ayer daba pena meterse en casa. En concreto, la predicción para hoy nos dice que tendremos cielos poco nubosos por la tarde, nubes de evolución, vientos flojos variables, fijándose de norte-nordeste por la tarde con intervalos moderados. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.